Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM y pues muy contentos de que nos acompañes, que estés con nosotros y que nos recibas en tu hogar, en tu trabajo y en cualquier parte donde nos puedas escuchar. Recuerda que nuestra señal está también por internet, ocupa pues las diferentes plataformas de radio en vivo. Cuando aparezca el buscador de esa página que encontraste, no solo escribe La Voladora Radio y la verdad es que nos vas a estar escuchando. También en nuestra página www.lavoladora encontrarás pues todo el contenido de los programas de aquí, de los diferentes pues programas que se desarrollan en La Voladora Radio, también en Noticiero, y bueno, ahí puedes encontrar el apartado para escucharnos también en vivo. Y ¿quieres contactarnos? Envíanos un WhatsApp al 55 40 26 18 14. También, bueno, nos puedes llamar aquí a la cabina, 597 978 52 52. Búscanos en nuestras diferentes redes sociales, Instagram, X y Facebook, como La Voladora Radio. Y sé parte de esta comunidad y podemos establecer así un contacto más directo. Y la que hoy se acostumbra mucho es pídele a Alexa que ponga La Voladora Radio, inmediatamente por ahí te va a localizar. Alguien me dijo también, dice, oye, y a Siri la estás dejando a un lado. Entonces también dile a Siri, si es que tienes esa plataforma, bueno, pues también pídele La Voladora Radio y también te la va a dar. Me decían, es que yo te escucho a través de Siri, nada más le digo La Voladora Radio e inmediatamente me la sintoniza. Muchas gracias también por comentarme eso, porque a veces no lo sé. Pero sí, gracias por escucharnos. Así es que quieres contactarnos, ya sabes, todos los medios que acabo de nombrar son los ideales para que estemos escuchándonos. Y que tú también, al escucharnos, bueno, pues si tienes alguna duda, pues contáctate con nosotros y con mucho gusto, bueno, pues estaremos ahí platicando contigo. A propósito de a las personas que me han preguntado que cómo le hacen para venir al programa, que si hay algunos requisitos, que si cobramos, hay unos que me han dicho que si cobramos, que cuánto cobramos el programa. Miren, la verdad es que somos una radio comunitaria que sí tiene necesidades, pero que no tenemos esas prácticas. Los invitados generalmente, al menos en mi espacio, siempre son invitados que vienen con mucho gusto, que también quieren difundir algo, alguna idea, quieren de pronto, si es que tienen algún evento para su comunidad, pues venir a platicarnos en beneficio de la audiencia y del programa y del tema que nosotros manejamos. Pues a veces ocupamos de la inteligencia, de la profesión que ellos tienen, de la carrera que estudiaron, pues para que tú nos escuches a un especialista, y muchas veces de paso, bueno, pues queda también para ellos poderse anunciar, ya sea un evento, ya sea un proyecto, ya sea que ellos vayan a impartir algún curso, etcétera, etcétera, o también dentro de su trabajo. Hay algunos que solicitan consultas y muchos de los que han estado aquí, generalmente cuando me dicen ¿y dónde puedo contactar a esa persona? Bueno, les damos el teléfono aquí al aire y en ocasiones, bueno, me ha tocado compartirlo ahí como de manera más privada. Así es que muchas gracias por escucharnos y que, bueno, pues sigas con nosotros y acercarse a la radio en el caso de La Voladora. Es importante para nosotros que también si tienes inquietud como comunidad, pues ven, solicita que podamos, si gustas, platicar, al menos en este programa de Consentido Humano, que es Escuela para Padres, pues generalmente todos los temas entran, ¿no? Hace 8 días tuvimos la oportunidad de escuchar a alguien muy, muy especial que nos habló de Alcohólicos Anónimos, una coordinadora, una vocera de Alcohólicos Anónimos, y creo que nos faltó tiempo. Y también temas como estos encajan porque, bueno, los padres y las madres son importantes para cada familia y a veces hay problemas de alcoholismo. Entonces, como te puedes dar cuenta, todos los temas pueden quedar muy bien aquí en este espacio. Pero, pues bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar de un tema, de verdad, creo yo, que mucho platicamos en nuestros talleres de Escuela para Padres y que yo creo que es digno de reconocer el trabajo que hacen muchas mamás. Y creo que hay algunas mamás que no necesariamente biológicamente tienen o tienen la crianza a cargo de sus hijos, pues algunas porque no fue posible que tuvieran hijos y otras tantas pues porque les llegaron de sorpresa, otros tantos porque son realmente biológicos y otros más pues porque los adoptan, porque se los dejan, porque los traen a sus casas después de que haya una problemática, no sé, ya lo vamos a estar nombrando durante el programa, pero hoy vamos a hablar justamente de las madres, estas madres que son madres especiales, son madres heroínas, son madres luchadoras, son madres que, bueno, pues también sufren como por sus hijos y que muchas veces, bueno, hay quienes incluso no son, como te decía, las madres biológicas, pero son más entregadas, mucho más entregadas. Hoy vamos a estar hablando de todo eso y pues esperemos que en un momento podamos recibir algún mensaje por si quieres contarnos algo. Pero mientras vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos, por estar ahí y por no cambiarle, ¿verdad? Bien, pues como sabes, este mes fuimos también pues partícipes de la presentación de Primavera Documental que se hace a través de La Voladora Radio y que, bueno, pues en diferentes sedes aquí cerca del municipio pues se están proyectando justamente estos documentales. La verdad es que todos están fabulosos. Hoy día, bueno, pues están presentando uno, pero bueno, te voy a invitar a que puedas asistir al siguiente. Es el 28 de marzo del 2025 a las 17 horas en el Teatro Don Jorge Silva. Está muy cerca de aquí de la radio y bueno, se va a proyectar justamente un documental que se llama Sansón y yo. Dos migrantes mexicanos, un joven indocumentado que cumple cadena perpetua sin libertad condicional y un cineasta que fue intérprete en la corte de un pueblo pequeño de California, se entrelazan por medio de la vida y el cine. Imagínate qué historia tan bonita, en el sentido de que pues, quizá a lo mejor la situación es dolorosa, pero que se junten dos caminos y hacer un documental como para sensibilizar muchas veces lo que están experimentando muchos de los migrantes, en donde los que nos quedamos acá creemos que es bien fácil irse para allá y que ganan dólares y que envían y que crecen sus familias, pero no es tan fácil. Hay mucha discriminación y desde luego pues a veces se presentan acusaciones, a veces hay situaciones que pues son ajenas al creer que cuando te vas para allá pues las vas a vivir. Entonces pues estos documentales hablan justo de la vida diaria, de la realidad. Y este documental que se presentará el día 28 en el Teatro Jorge Silva, pues aquí en Amecameca, pues ojalá y lo puedas ir a ver, a disfrutar un buen documental. Así es que ahí está la invitación para quien le gusta disfrutar del cine y del un buen cine. Aunque sean cortometrajes o sean documentales, creo que tienen un valor y todo el trabajo que hay detrás de ellos, bueno, pues, sin duda tiene que ser calificado y reconocido. Calificado como bueno y que, bueno, pues también aporta algo a la sociedad, sin duda alguna. Así es que ahí está la invitación. Bien. Bueno, y por otro lado también a saludar a nuestros amigos de Nido Águila, allá en Valle de Chalco, una escuela realmente que conduce a sus alumnos hacia el profesionalismo en el caso del fútbol. Hombres y mujeres han salido de ahí pues ya con una trayectoria en su infancia, en su formación, y que pues muchos de ellos ya están en el fútbol profesional, chicas que han ido a probarse ya equipos profesionales, algunas, bueno, ya jugando en primera división femenil, y bueno, pues la cantera que tiene este Nido Águila Valle de Chalco, creo yo que es una de las mejores, y que bueno, pues han tenido muchos éxitos ya a lo largo de muchos años. Recuerdo que gentilmente fui invitado por ahí a dar algunas pláticas a propósito de esta formación, de la creación de este Nido Águila, y que pues, bueno, hoy en día es reconocido a nivel nacional y sobre todo pues, también a nivel local en toda el área metropolitana como una de las mejores escuelas de fútbol ahí en Valle de Chalco. Así es que un saludo para todos ellos, particularmente a su director, Pablo Marín Rosas, que bueno, pues, le mando un saludo y que bueno, ojalá y pronto nos podamos ver para saludarnos y abrazarnos como siempre, con mucho cariño, con mucha amistad y bueno, con mucho respeto también. Bien, bueno, pues vámonos con nuestro programa de hoy. Estaba diciéndote que hoy decidimos ponerle a nuestro programa Madres Especiales. Y es que yo creo que la verdad para mí es sorprendente. Y quizá a lo mejor no es que exagere, pero para mí sí es sorprendente cómo... Primeramente, como lo he dicho en otras ocasiones, nuestro proyecto de Escuela para Padres es hacer un taller de 15 sesiones, de 10 sesiones, de 6 sesiones, depende de las circunstancias de cada escuela, y que, bueno, invariablemente del tiempo en el que nosotros estemos frente a un grupo en una escuela, pues es importante reconocer que quienes nutren justamente los talleres pues son generalmente mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues por este asunto de que generalmente el hombre sale a trabajar a otras partes. Esa es como que ha sido una de las razones culturales por las cuales nosotros hemos sido educados y seguimos repitiéndolo, aun cuando hay mujeres hoy en día profesionales, profesionistas o que desarrollan ciertos oficios que, bueno, pues también les permiten ir a trabajar, que también permiten pues hacer de la economía de la casa pues una aportación más. Así es que, bueno, mamá y papá ya van a trabajar, pero generalmente quienes nutren, te digo, los talleres de escuela para padres son las mamás. Y a lo largo de estas sesiones y que tocamos todos los temas, sobre todo de un crecimiento en el desarrollo personal, porque creemos y tenemos la idea de que un padre de familia, entre más crezca, va a tener mejores oportunidades para sus hijos y va a tener mejores herramientas para que, pues, los hijos puedan tener al frente una mamá o un papá que, bueno, pues dé respuestas a sus inquietudes y que, bueno, pues pueda solucionar la mayoría de las cosas. Entonces, las mamás son las que más se concentran. Y creo que hoy este programa tiene que ver mucho con el reconocimiento hacia ellas, porque las historias que nos cuentan, las historias que nos permiten ellas, que nosotros las escuchemos y que al compartirlas están esperando una confidencialidad y que están esperando simplemente a veces ser escuchadas. Mamás que en ocasiones, bueno, pues ellas ven cómo le hacen, porque estando con alguien o no, una madre de familia siempre va a buscar lo mejor para sus hijos. Sobre todo, a veces en la expresión mínima de la dinámica cotidiana, pues el buscar qué comer, ¿no? Ya el qué calzar, el qué vestir y pues todo lo que conlleva el cuidado de un niño que se enferma, de un niño o una niña, y que se enferma, que tiene algunas problemáticas que a veces pues los padres nos paralizamos y no sabemos qué hacer. Las madres creo que tienen una característica, que tienen una capacidad de reacción casi innata y que cualquier circunstancia que se presente con sus hijos mayormente la absorben y, como dicen, se dice generalmente, ellas ven cómo le hacen, pero lo sacan adelante. Pero ¿por qué vamos a hablar hoy de las madres especiales? Porque de verdad, no hay grupo, no hay lugar en donde no podamos hablar de una historia o de algunas historias en donde hay mamás que de verdad nos conmueven. Hablar de una madre especial es, o por qué hablar de madres especiales cuando a lo mejor tú podrías decir, pues todas las madres son especiales, sí. Pero hay historias en las que uno dice, híjole, el guión que se escribió para esta persona desde allá arriba, pues pareciera que fue el peor, ¿no? Personas que son buenas gentes, son que tienen valores, que tienen buen sentido de la vida, que saben hacia dónde van a conducir a sus hijos. A veces se ven en situaciones que no sé si... De verdad, no sé por qué pasan, por qué les pasan tantas cosas, pero bueno, a mí me gustaría hablar, no en particular de alguna historia, pero sí hablar de esta, como te decía, de esta capacidad de reacción, de adaptación, esta resiliencia que las mamás ocupan para salir adelante, para afrontar la adversidad de una manera positiva y, bueno, pues de la mano, paralelo a la vida de sus hijos, en donde cría, en donde educa, en donde mantiene y en donde, bueno, pues le toca guiar y enfrentar muchísimas cosas. Podríamos hablar porque, pues fíjense que tengo una lista de madres especiales y creo que las tres primeras que tengo aquí, pues son las que nos van a ocupar un poquito más en el análisis. Y cuántas veces, pues cierra los ojos e intentas pensar si lo que voy a comentar es cercano a ti o sucede en tu familia, con el vecino, con la vecina, pero seguramente podrá venir a tu mente alguna imagen de alguna madre que decidió adoptar a algún niño o una niña y que ese niño o esa niña pues muchas veces tiene alguna discapacidad, alguna condición especial, algún rezago, y que hace muchos años, cuando había niños así, niñas así, sucedía que si la hija tenía a un niño que tenía una discapacidad, hay veces que los hijos pues decían, es que yo no quiero eso, no sé cuidar a ese niño, o esa niña que está en esta condición. Y entonces hay un rechazo muchas veces por parte de esa madre, y quienes asumen el papel de hacerse responsables muchas veces son las abuelas. Y entonces tú puedes darte cuenta que una abuela, de por sí está el dicho en donde pues nosotros queremos a nuestros hijos, pero cuando llegan los nietos tenemos un doble de amor por ellos. Algunos dicen que quizá porque pues dejamos de hacer muchas cosas con nuestros hijos y que ahí lo vamos a compensar. Otros tantos dicen que no, que el amor se reafirma a través de los nietos y de las nietas. Y pues es un fenómeno que sucedía muchas veces en generaciones anteriores, ¿no? Cuando un niño tenía una discapacidad, cuando un niño no era deseado por parte de la madre, los abuelos asumían esta situación de educarlos ellos, de mantenerlos y de guiarlos, ¿no? Experimentaba una serie de situaciones en donde se sentían muy comprometidos porque pues ese niño o esa niña no se quedaran a la deriva. Y si tenían alguna condición especial, pues muchas veces los hijos no eran capaces de afrontar esa situación. Hay un tema que a veces hemos platicado aquí con los especialistas y hablamos justo de lo que las familias ocultan. Hay silencios que se transmiten de generación en generación y en donde temas sobre personas, sobre situaciones, sobre que él en realidad no es hijo de la mamá, sino que más bien él es un nieto, que en realidad ese hijo pues lo abandonaron y fue recogido o le fue regalado. Ese tipo de situaciones que se dan en la comunidad. Y por eso te decía, piensa a lo mejor y seguramente encontrarás que así le sucedió a una amiguita, a la comadre, a la tía, a la propia madre. Y que bueno, estas cosas a veces no las platicamos. Aquí hablamos de padres e hijos, pero situaciones como estas a veces no les ponemos mucha atención, no nos detenemos a analizarlas. ¿Qué viven esas mamás? ¿Cómo sufren esas mamás? ¿Qué pasó por su cabeza cuando se hicieron cargo de ese niño o esa niña que estaba con alguna condición, con alguna discapacidad? O simplemente no tenían ninguna de estas situaciones nombradas, sino que, bueno, pues lo abandonaron. Y supimos de estas historias en donde, como te decía, hasta dentro de la familia, de nuestra familia, podemos platicar entre los primos, entre los amigos, y decir, no, es que en realidad mi primo no es su mamá no es su mamá, ¿no? A lo mejor fue un niño que también pues fue adoptado, ¿no? O fue regalado, como muchas veces se decía. Hoy en día ya no se puede hacer eso, ya no es lo correcto, ya hay mecanismos jurídicos, legales, que bueno, pues les permiten a las personas adultas que al querer adoptar, bueno, se les pueda facilitar. Algún juez de lo familiar determina eso, siempre y cuando se intente hacer dentro de lo legal. Pero hay ocasiones en que no, ni siquiera se hace eso. Se vive por vivir y entonces toda la familia se pone como en un acuerdo silencioso de no decir de dónde procede X niño o X niña, que ya con el tiempo, bueno, se enteran, ¿no? Pero eso sería como otro tema aparte. Pero te decía, este programa creo que tiene que ver hoy en día con esas mamás que han tenido esta parte heroica de asumir una responsabilidad muchas veces sola. Y que si, por ejemplo, hay niños que no sé, se me ocurre alguna condición como quizá a lo mejor un síndrome de Down, cuántas mujeres ya de edad, casi abuelas, pues las vemos caminar con jóvenes o ya adultos también, que bueno, pues van por la calle y nos cuestionamos, ¿no? Ese niño es... será su hijo, será su nieto. Pero estas, hay muchas mamás heroicas que han asumido la situación. Imagínate hacerse responsable de un niño o una niña en X condición. Estaba yo poniendo este ejemplo del síndrome de Down porque nos permite darnos cuenta, ¿no?, que es una persona que es especial y que muchas veces estas abuelas pues asumen la situación sin saber nada, sin tener conocimiento de este síndrome, sin saber si el niño presentará cierto tipo de enfermedades por la misma condición en la que vive, y se van enterando poco a poco sobre el camino, pero jamás los abandonan. Sí es cierto que cuando alguien no está preparado para cuidar a alguien especial, pues a veces nos hace equivocarnos, nos crea frustración, nos crea impotencia, no sabemos qué hacer. Y a veces el criar, si es que esta abuela crió a sus hijos y no tuvieron esta condición, bueno, pues seguramente tendrá la inercia de saber que va a criar a este niño pues muy parecido a lo que ella ya conoce, a lo que ella ya sabe, pero de pronto se da cuenta que no es así. Entonces, estas madres heroicas que deciden cuidar y entregar su vida, porque ojo, también esa es otra cosa, que entregan su vida en su totalidad pues para la crianza especial de estos niños o de estas niñas, pues creo yo que se convierten justamente para la sociedad en una parte, en un individuo capaz de poder afrontar la situación y de darle cariño y amor, afecto, seguridad, pertenencia a estos niños, y que bueno, pues tiene que ponerse, salirse como de lo cotidiano, buscar una escuela especial, saber que esta condición, qué hacen, de qué carecen, cómo hay que llevarlos al médico, cada cuándo. Hay algunas que, bueno, pues buscan por ahí alguna fundación en donde les puedan apoyar, orientar y hacerlas muy sensibles en cuanto a saber qué tienen que hacer cuando pues el hijo o la hija en X condición pues se sale del conocimiento que ella tiene como madre. Entonces, qué importante es hablar de una madre especial cuando tiene esta gran fortuna de cuidar a alguien especial. Y bueno, pues estoy hablando cuando se adopta o cuando se abandona ese niño, ¿no? Pero también hay madres que deciden quedarse con sus hijos hasta el final de su vida, siendo hijos biológicos de ellas, desde luego, porque son las únicas que se quedan enfrente. Estaba yo viendo una estadística que me llamó mucho la atención. No es una estadística oficial, pero sí alguien se ocupó como de hacer una especie de encuesta, y dice que el 85% de padres y madres que se quedan con un niño especial, este 85% está representado por una mujer. Es decir, las mujeres se quedan a cuidar a esos niños y a esas niñas, y los hombres generalmente huyen. Generalmente en este proceso no están de acuerdo hacia cuidar a un pequeño, una pequeña que tenga una condición, porque pues pareciera que los hombres no, como que somos así, no nos hacemos cargo de ese tipo de situaciones. Vemos como los procesos como algo complicado, y hay quienes, bueno, se van, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ¿cómo puede ser que el 15% de los hombres sí se queden el 15% no se quede se quede en realidad con chicos, pero que nos gane una mujer en ese sentido, ¿no? Que son más las mujeres que se quedan con los hijos. Hay quienes dicen, bueno, pues es que es mujer y pues quiere ser mamá, y bueno, pues es que tiene más amor, más cariño. No, es que los hombres también podemos desarrollar eso. Hay quienes dicen, bueno, pues es que no puedo yo cuidarlo. Hay hombres que dicen, es que no puedo cuidarlo, o trabajo o cuido niños, y a veces te puedo decir que pueden resurgir las dos cosas. Entonces, estas mamás especiales que deciden entregar su vida al cuidado de un niño, me viene a la mente una mamá ya grande de edad que iba a uno de nuestros grupos y que siempre iba acompañado con este joven. Bueno, yo creo que ya más bien señor, como unos 30, 35 años, y que siempre andaba con su mamá. Yo digo que es su mamá porque realmente ella cubrió todas las necesidades básicas de este pequeño. Y la señora manifestaba en una de nuestras sesiones y nos compartía la gran preocupación que estaba sintiendo, porque ella, al verse ya como una persona adulta mayor y no saber cuál era el destino de su vida, cuándo moriría, una de las grandes preocupaciones era con quién se va a quedar mi niño, ¿no? Entonces, son cosas que a veces no las platicamos en los grupos. La literatura poco se ocupa justo de lo que ellas quieren expresar, de lo que piensan, de lo que sienten. Pero una cosa creo que sí tienen como común denominador es sentirse orgullosas de haber cuidado a un niño así, aunque todos la hayan abandonado, ¿no? No es la historia de todas las mamás que cuidan a alguien especial, pero sí, la mayoría de las veces se ven solas, no saben qué hacer, ¿no? Bien, pues estas mamás, pues la verdad es que vale la pena nombrar los cuidados que ellas tienen, ¿no? También hablar de otro tipo de mamá especial Yo creo que tiene que ver cuando es al revés, ¿no? Cuando la discapacidad o la condición es al revés. Madres que a veces son invidentes, padecen sordera, o a veces son sordomudos, es decir, está combinado el no escuchar con el no hablar, o igual tienen alguna discapacidad, algunas madres en silla de ruedas, algunas mamás con alguna condición especial que también, bueno, pues por alguna razón decidieron ser mamás, y en donde tienen hijos que no tienen este tipo de, o la misma problemática que tiene la mamá, y que a veces es al revés, ¿no? Yo he visto muchas historias, he visto personalmente cómo los hijos ayudan a la madre a todas sus actividades, ¿no? Son niños que crecen al lado de una mamá y que van comprendiendo, es que mi mamá no ve y entonces yo le quiero ayudar. Son niños que tienen una maduración precoz, pero de una manera positiva, en donde, bueno, pues tienen que ayudar al papá o a la mamá, que son ciegos, que son sordomudos, que tienen alguna, que andan, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿no? Y es que también me hace pensar mucho esto, en donde había un niño de tercer año que su mamá, pues todos veíamos afuera que su mamá desde luego era invidente, sin embargo, ella lo iba a dejar a la escuela, iba, lo dejaba y lo recogía también. Una de sus hermanas, que llevaba también a otra niña en la misma escuela, parecía indiferente ante la situación, y alguna vez, justo también en alguno de los grupos, alguien le manifestó, oye, ¿por qué no le ayudas a tu hermana?, ¿no? Y bueno, de entrada, pues es juzgar a alguien, y eso no lo practicamos en los grupos, pero creo que la observación que esta mamá experimentó al decirle que la cuidara, y sobre todo la respuesta que tuvimos que escuchar todos, fue que no, que la otra mamá es la que no quería, porque quería sentirse autosuficiente para ella misma. Siempre dices que mi hermana siempre fue autosuficiente. Ella lavaba, planchaba, iba a la escuela y así creció. Entonces cuando iba a tener su hijo, dice, nosotros nos opusimos. Dijimos, es que, pero ¿cómo lo vas a cuidar? ¿Qué va a ser de ti? ¿Cómo te vamos a poder ayudar? No va a sobresalir, a lo mejor no va a sobrevivir ese niño, sus primeros días de vida van a ser difíciles, y qué tal si nace también sin poder ver. Entonces todo esto lo experimentó, lo vivió, lo reflexionó. Yo que la conocí personalmente, la verdad es que me daba mucho gusto escucharla, porque quizá a lo mejor no veía con los ojos, pero veía con el corazón, y creo que eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, tener esta habilidad. En el caso de ella, bueno, lo sustituyó por su vista, sin embargo tenía una visión y una escucha tan fino que podía darse cuenta de todo el entorno. Yo recuerdo que cuando nos platica su mamá de esta no dependencia de los demás, pues les hizo confiar de que está bien que se embarazara, ¿no? Entonces su esposo también, una persona con un grado de visión también muy baja, pero que, bueno, podía moverse mucho mejor, pues él se iba a trabajar. Y creo que esto nos viene a dar una lección grande, pero sobre todo creo que las mamás son las que nos vienen a dar este ejemplo de vida. Y bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa más grande? Que decidió inscribirse en Escuela para Padres. Cuando yo la vi, siendo sinceros, no pasó por mi mente decirle que no, pero consideré que iba a ser todo un reto. Y cuando empiezas a conocer a una persona así, la verdad es que quien nos vino a dar la clase, quien nos vino a dar un tema de motivación, de salir, de cómo salir adelante ante la adversidad, creo que fue ella. Y todos estos temas que nosotros tocamos en nuestros talleres, generalmente, o si no es que la mayoría, siempre tenía una opinión muy acertada acerca de la vida y acerca del cuidado de los hijos. Cuando muchas de las mamás que estuvieron en ese grupo se dieron cuenta que ella, aún con su discapacidad, pues creo que a lo mejor hasta cuidaba mucho mejor al hijo, ¿no? Pero este hijo que de verdad también es digno de admirarse, porque tenía una formación de comprensión y empatía y sobre todo de solidaridad, pues seguramente algún día lo va a proyectar o lo proyectaría hacia a su compañera, a con quien él deseara estar, porque lo aprendió en casa, ¿no? Y esto que nos decía la hermana y que pues fue criticada por otra mamá, ¿y tú por qué no le ayudas a venir por el niño, a venirlo a dejar? Y entonces decía, bueno, pues es que en realidad yo quiero hacerlo, quiero vivirlo, decía ella, es que yo quiero vivirlo. ¿Qué sentido tiene tener un hijo y no llevarlo a la escuela?, nos decía. Entonces, este tipo de mamás tan especiales que de verdad yo quiero hacer un reconocimiento hacia ellas, porque imagínate estar en una escuela para padres donde las temáticas pues muchas veces tienen que ver con lo que vemos, con lo que oímos, cuando proyectamos una película, cuando sensibilizamos a partir de esta película, de algún audio o de lo que yo estoy diciendo. Y yo decía, bueno, pues es un gran reto porque no voy a pasar la película, no la va a poder ver. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Las hojas con las que manejamos pues traen una intención de o una estrategia de cómo hacer preguntas, desarrollar el tema, cómo hacer y contestar cuestionarios, etcétera, etcétera. Pues para nuestra sorpresa, afortunadamente las mamás que estaban a un lado pudieron leerle las preguntas mientras trabajaban en subgrupos, y fue sorprendente cómo ella, nada más de escuchar la película, sabía todo. Tenía un poder de imaginación tan grande que eso fue, creo, lo que le ayudó como a adaptarse de muy buena forma, y eso creo que es maravilloso. Pero pues miren, vamos a ir a nuestra última pausa y ahorita regresamos para concluir este tema. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por estarnos escuchando y muy agradecido por algunos mensajes que nos enviaron. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Centro Naturista Ometeotl que nos están escuchando aquí en Amecameca. Y pues gracias a este Centro Naturista donde te pueden orientar sobre los diferentes productos y la medicina natural que ellos tienen. ¿Quieres tener más detalles? Pues visita nuestra página de Facebook, ahí viene muy desarrollado todo la información de ellos. Bueno, también saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, un espacio de verdad muy bonito, un espacio que, bueno, pues está en Tenango del Aire y que si lo visitas, de verdad te vas a encontrar con algo muy grato. Hay que deleitar también la vista y disfrutar de un buen espacio. Ahí tienen algunos eventos. Y bueno, nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo nos están escuchando en Centlalpan. Un saludo grande para ustedes por todo lo que hacen, porque también son creadores de sonrisas. Qué maravilloso es ver que alguien que tiene alguna condición física y que ustedes proporcionan, bueno, sus nuevas herramientas, dice un niño. Es que ya me dieron mi nueva herramienta. Y bueno, pues gracias a nuestros amigos de Centlalpan, Ortopedia Caminando Contigo. Más datos de ellos, visita nuestra página de Facebook de La Voladora y ahí vas a encontrar todos los datos. Y bueno, pues agradecer como siempre y como todos los jueves a nuestro gran y querido amigo, el señor Jaime, que nos escucha pues como todos los jueves y que bueno, pues está siempre atento de nuestra señal. De todo corazón, señor Jaime, un saludo para usted, para su esposa y que bueno, gracias por escucharnos y hoy estamos hablando de este tema tan interesante y que seguramente pronto usted también nos compartirá de su conocimiento y de su sabiduría, porque lo considero un hombre inteligente y sabio, sobre todo culto. Entonces, un abrazo, señor Jaime. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bien, bueno, pues continuar con esta parte del programa de Mujeres Especiales. Te decía yo que las tres primeras nos iban a llevar todo el programa y mira, apenas alcanzamos a platicar dos. Pero, pues qué maravilloso, ¿no? Y también estas mujeres que de verdad son un ejemplo de vida, que hace muchos años no tenían el valor que hoy tienen y que a mí me gustaría reconocerlo. Y esta parte en donde hay muchas mujeres, hoy abuelas, que se han quedado a cargo de los nietos. Pues en la pandemia algunos padres murieron, ambos murieron. Te conozco muchos casos de familias en donde papá y mamá, ay, no sé, fallecieron y son los abuelos quienes se hicieron cargo de ellos. Hay historias en donde si había 3, 4 hijos, los abuelos no iban a poder con todos y unos se fueron con los tíos, otros se fueron con los padrinos y pues bien, muchas situaciones complejas que a veces la vida nos da. Y también estas madres, ¿no? Pero ya terminando con este tema de esta mujer invidente y que nos fue a dar una gran lección a los talleres, la verdad la quiero felicitar. Y sobre todo también felicitar a su hijo. Seguramente ya están muy grande el chico. Estoy hablando de que hace casi 8 o 9 años tuve la fortuna de ver a esta mamá. Y que después, bueno, de la comunidad me imagino que se cambiaron o algo. Ya no las vimos. Pero pues hasta donde esté y con su hijo, pues la verdad muchas felicidades. Y hablar de estas abuelas que se han quedado al frente de los nietos, que ahora los ven como sus hijos. Y que pues muchas veces las abuelas ya pareciera que iban a terminar con su vida de crianza, pero hoy se ven involuntariamente muchas veces a cuidar a otros chicos, pues porque sus padres trabajan, pues porque sus padres no están, porque sus padres los abandonaron. Y son mamás que hoy en día pues también hay que reconocerles ese hecho, ¿no? De que son mamás que en un principio quizá a lo mejor ya estaban cansadas, ya no querían más crianza y se tuvieron que recargar las pilas nuevamente y en donde, bueno, pues la sociedad, la familia a veces apoya y bueno, pues les da como otro empujón a estas mamás para que pues salgan adelante, ¿no? Hace ya unos meses platicábamos con una persona y nos decía, ¿no? Es que sobre todo en Michoacán y en Guerrero la cultura es pues crecer y ya cuando tienes 14, 15 años, pues irte a Estados Unidos. Hoy está un poco más difícil. Aún así, bueno, pues, desean irse a Estados Unidos. Y a veces se iban los padres y dejaban a 2, 3 hijos acá y los abuelos son los que se hacían cargo. Y me decía esta persona que conozco, dice, y es un fenómeno que hoy en día, pues la falta de fuerza para disciplinar a los nietos, pues los obligó muchas veces a que estos chicos anden regados sin límites, sin disciplina y que se inmiscuyan justamente en prácticas sociales como la delincuencia, como robar, como pues sembrar cosas ilícitas. Y yo me preguntaba, ¿no? Y este fenómeno es que el principio de la violencia en esa región. Y me decía, es que también pareciera como que ya es un... Hoy en día, dice, hoy los jóvenes ya no aspiran ni siquiera a irse a Estados Unidos, sino aspiran justo a obtener dinero rápido, fácil, a elevar su ego a partir de hacer cosas ilícitas. Y yo decía, bueno, y pues, ¿qué pasa con los papás, no? Y pues es lo que me comentaba, de ahí surge justamente la plática de mamás que decidieron, y ya abuelas, hay veces que me decía, hay mamás que tienen 70 años y se van a hacer cargo de un niño de 10, 12 años o 3 niños. Y aun cuando los papás justifiquen la ausencia porque pues fueron a buscar un mejor modelo de vida, hay algunos que han pasado 10, 15 años y no han regresado, o no regresaron, o intentan mandar por los hijos, pero no es posible llevarlos. Y entonces estos abuelos siguen creciendo hasta que mueren. Se quedan a la deriva los jóvenes, y esta parte en donde estas mamás y estos papás, estos abuelos decidieron adoptar a estos y hacerse cargo con las dificultades económicas que pudieran estar representando, y que esos padres, te decía, se justifican muchas veces diciendo, es que yo les mando dinero, ¿no? Pero el afecto, el cariño que requieren estos niños se los proporciona a otro, ¿no? Y el otro, pues aunque sea su familia, pues no es lo mismo que la madre y el padre. Tampoco quiero decir que está mal que se hayan ido, ¿no? Pues es que todos buscan a través de lo que conocen, a través de lo que otros han tenido éxito por allá y que, bueno, se han podido mantener, hacer una casa, mantener a la familia, a los padres. Desde allá, pues con las remesas, pues ayudan mucho. Sin embargo, pues hablar también de estas mamás que pues no necesariamente en el campo o en estos estados tienen esa labor. También en la ciudad, en la metrópoli, pues hay muchas historias de familias en donde cuando estamos en los grupos sí hay mujeres, como te digo en un principio del programa, pero hay abuelas también. Y decimos, ¿qué pasó aquí, no? Cuando a veces se convoca a niños, por ejemplo, de primero y segundo grado. Y de pronto ves una abuela. Y bueno, hay algunas que, bueno, también dicen, son mis hijos directos. Dices, wow, todavía se aventó ya estando pues grande, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, estoy al cuidado de mis nietos. Son pues, prácticamente mis hijos porque los vi desde pequeños. Sus padres emigraron y se fueron. Y pues aunque me dan dinero, pero yo ya no tengo la fuerza como para seguirlos cuidando. Sin embargo, tú ves a mamás, ves historias de madres ya abuelas en donde pues tienen, no sé, diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad, y aún así con todos esos males hacen un gran esfuerzo por ir a la escuela, por atender a sus hijos, a sus nietos, por recogerlos, pues prácticamente sus hijos, porque ellas son las que han visto por ellos desde pequeñito, en sus enfermedades, en todo. Entonces, estas tres mamás de las que hoy hablé, una madre que tiene hijos con discapacidad y que se hace cargo de ellos para la crianza, y la contraria, ¿no? Madres que tienen una condición y que se hacen cargo de sus hijos y que a veces pareciera que de verdad tienen una mejor educación. Quiero pensar que es por este asunto de la empatía por parte de los hijos y porque reconocen la discapacidad de los padres y que, bueno, pues el ponerse en el lugar de ellos, apoyarlos y todo, hace la diferencia, ¿no? Yo recuerdo mucho cómo este niño caminaba con su mochila y su madre lo llevaba tomado del hombro y el niño lo guiaba, ¿no? Y a veces el niño se adelantaba, quería jugar con sus amiguitos y la madre muy paciente, ¿no? Entonces, pues son historias de mujeres que vale la pena reconocer, estas mamás que se han quedado al cuidado de los nietos y que, bueno, asisten a todo, ¿no? Hasta un taller de escuela para padres. Y a veces yo también los pongo de ejemplo, digo, bueno, es que a veces ponemos muchos pretextos para no poder ir a un curso y no necesariamente con nosotros, con este modelo de escuela para padres, pero hay quienes ni siquiera participan en las actividades pues, cotidianas de sus hijos y quienes a veces no pueden, quien tienen una situación más complicada, más difícil en la vida al cuidar a esos hijos son los que más están presentes. Entonces, pareciera como un mundo al revés que a veces no lo entendemos y no lo comprendemos, pero bueno. Muchas cosas que platicar con respecto al tema, pero espero que esto pues, te haya sensibilizado un poco y haya pensado cómo ponerte en el lugar de esas mamás especiales y pues buscar cómo poderles contribuir. Hay algunas que abren la mano y hay otras que no. Sin embargo, si les puedes contribuir muchas veces con vigilar a sus hijos, creo que eso es suficiente. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano.